Antojos de Maíz. Le ofrecemos especialidades en comidas elaboradas con base en maíz. Chorreadas, pozol, tortillas con queso, mazamorra, pupusas mixtas y mucho más. Antojos de Maíz. Nos ubicamos 50 metros al sur de la entrada Miravalles. Contamos con servicio express. Antojos de Maíz. Llámenos al 2772-4381. Antojos de Maíz, en La Bonita de Rivas.